No te engañes. El exceso de velocidad es la principal causa de muerte en rutas y calles. El último año, más de 3.000 personas murieron debido al exceso de velocidad. Por eso, de noche o con lluvia también, disminuir la velocidad salva vidas. Luchemos por la vida. ¿Cómo les va? Mi nombre es Pablo Fucci y los espero todos los viernes de 20 a 21 para hacer juntos el original de la información tricolor. Aquí por AM610, el programa de Almagro. Por AM610, la buena radio. Fin de espacio publicitario. Te invitamos a conocer el nuevo formato de nuestra página en internet. www.radioam610.com.ar. Entra y sorprendete. En Malvinas, la gesta. Gustavo. Sí, bueno, quería comentar que nuestra querida Daisy, sí, Padrón Fénix, me acaba de mandar un mensaje con relación a la bienvenida que se le va a dar a la madre, nuestra madre, sí, a la Virgen de Luján. El 3 de noviembre, domingo, sí, llega al país a las 7 de la mañana. 8 horas caravana hacia la Basílica de Luján. Y a las 13 horas, misa de bienvenida al país. 6 de noviembre, había un error antes, diócesis de Quilmes. 20 horas, cruce Varela, monumento de Malvinas, ceremonia y procesión hacia la parroquia Medalla Milagrosa, avenida Censabelio 683. 22 a 24 horas, vigilia de los veteranos en la parroquia. 7 de noviembre, en la misma diócesis de Quilmes, queda anoche la Virgen ahí, 8 horas, rosario, conferencia de prensa y testimonios. 18 horas, charlas y testimonios, el veterano Jorge Palacios, el capellán, prebítero Vicente Martínez Torres. Ah, mira. A las 19:30, la misa central. Y a las 21 horas, despedida de la Virgen de la diócesis de Quilmes en su regreso a la Basílica de Luján. Esas son las primeras actividades de la Virgen. Bueno, gracias, Daisy. Gracias. Y bueno, ya que estamos en avisos parroquiales, queremos recordarles que el 15 de noviembre a las 19 horas hacemos nuestra entrega de estatuillas anual en el Estado Mayor General del Ejército, Salón Libertador, donde están todos invitados los que quieran concurrir. Recuerdo que se entregan estatuillas, más o menos en el orden de 20 por año, al personal propuesto por las distintas fuerzas. Digo esto porque a veces llegan algunos veteranos que dicen que recibieron la invitación para recibir una estatuilla. No, las estatuillas las reciben aquellos designados por cada una de las fuerzas y alguno más de la Secretaría Académica, pero están todos invitados a concurrir. Hoy estuvimos en el Estado Mayor, nos recibió el coronel Boroni, subsecretario del Ejército. Malvinero de alma, Malvinero de alma, no es veterano, pero muy malvinero. Nos recibió con mucho cariño, así que si nos está escuchando, si nos ve, le mandamos saludos al coronel Boroni. Bueno, ¿con quién estamos? Matías, ahora pasame, que bueno, voy a ver si puedo operar yo Facebook. Amigas y amigos, será hasta la semana que viene. Adelante. No seas mal. Adelante. Bueno, ahora continuamos con la entrevista con el coronel Cuquiara. Exactamente. Coronel médico. Te hago una consulta, Rubén. Sí. Salta de Malvinas, llegas al aeropuerto. Sí. De ahí, ¿qué orden recibís? ¿Tenés que instalar el puesto de socorro en el aeropuerto? ¿Cómo es? No, porque no estábamos instalados todavía. Cuando en los desplazamientos, la sanidad lo que hace, el médico lo que hace y su equipo es repartir la gente y opera un poquito, sobre todo cuando no hay combate, como un puesto sanitario móvil, ¿sí? Va viendo los problemas que puede haber. Y fundamentalmente la misión del médico es, y creo que en toda la campaña fue así, sobre todo el médico de unidad, es contener. Más que nada contener a la gente, hacer actos, que está sepa que tiene a alguien con quien contar. Un poco somos el cura laico de la unidad. En este caso nos íbamos movilizando, así que no armábamos puesto de socorro. Cuando cruzamos a las islas, la primera noche, ¿no?, me llamó mucho la atención lo verde, fue lo primero que me llamó la atención, pues las islas se ven mucho más verdes que el continente. Y nos hicieron instalar para pasar ese primer día a unos kilómetros del aeropuerto, ahí nomás. Armamos carpa y empezamos a tomar contacto con la realidad. Me acuerdo que había mucho barro. Y pasamos esa primera noche un poco asustados porque nos dijeron que podía haber ingleses que estaban desembarcando, comandos, con lo cual estábamos medio a la expectativa. Y claro, ese era el primer día. Y se escuchaba, la propia tropa hacía fuego sobre la artillería, sobre zonas de posible desembarco, son fuego de hostigamiento. Y claro, cuando explotaba algún cañonazo cerca y todo, uno no estaba acostumbrado a la realidad. Uh-huh. Pasó la primera noche, me acuerdo que estábamos con unos amigos, con un veterano, Boles Pereda, un odontólogo, y ellos iban a Gran Malvina originalmente. Sí, de hecho fueron a Howard. Y nos separamos y los dos quedamos hablando de la camaradería, en que si a alguno le pasara algo, el otro le iba a avisar a la familia. Y yo le dije, bueno, y decirle a mi esposa si me pasa algo, que yo la quiero mucho. Tengo que reconocer que Boles volvió antes que yo al continente, y en un momento dado no sabía bien dónde estaba yo. Pero él sabía que yo estaba bien. Y él fue el encargado de avisarle antes que nadie a mi familia de que yo estaba vivo. Sí. ¿Y que estaba allá? Estaba, pero no sabía nadie. Sí, no, pero mi mujer se dio cuenta que estaba. Uh-huh. Es más, aparentemente, por lo que ella dice, en cuanto leyó que yo le dije que me quedé tranquila, que no cruzaba, ya sabía que no cruzaba. Sí. Y bueno, y cumplió. Eso es lo que hablábamos del camarada. Estuvimos un día ahí, otro día, y ahí uno empieza a tomar conciencia de situación. A mí hubo una situación que me golpeó mucho, me chocó, y no fue justamente de ver muertos ni nada por el estilo. Cuando al otro día dieron la orden de que había que moverse, el regimiento tenía que ir a ocupar una posición defensiva en Monte Wall. Mejor dicho, una posición no defensiva, miento. Una zona de reserva en Monte Wall. El Monte Wall está de Puerto Argentino unos 18 kilómetros, 12 kilómetros, no recuerdo exactamente, no tengo la distancia justa, pero del aeropuerto está como 18 kilómetros. El jefe de regimiento me dice, mire, va a ir usted con su encargado y el encargado del rancho a una posición adelantada, se va a adelantar con un vehículo, lleve elemento de sanidad y el del rancho lleve alguna cosa, para estar ahí, para esperar a la gente que vaya llegando. Entonces me cargaron un vehículo. ¿Más o menos la fecha? 28 de abril. ¿De abril? Sí, sí, puede ser que haya sido un No había empezado abril. Todavía. No, en absoluto. No había conflicto todavía. Okay. Estábamos escuchando ahí sí radios, pensando que, bueno, que no iba a pasar nada, que los ingleses se movilizaban, pero que no. Entonces, llegamos a ese lugar, era un día horrible. O sea, había viento, había niebla y lloviznaba, todo junto, en frío. Estábamos con otros ponchos, entonces bajaron latas de dulce. Hicimos una especie de muralcito de la altura de esta mesa, uh-huh, como una parecita. Nos cobijamos ahí del viento y tiramos arriba una lona. Éramos cinco entre los soldaditos y nosotros, y nos quedamos ahí, medio que nos quedamos no atosigados de frío, pero medio como adormilados por la situación, ahí tapados. y a las 2 o 3 horas empezaron a llegar no digo los soldados, los oficiales y los suboficiales que venían marchando. Y realmente me choqueó, porque ya eran la una, había más o menos, era el mediodía, y venían caminando bajo la niebla como parecían espectros, parecían agotados, algunos se caían, los oficiales los levantaban, trataban de empujar, iban llegando, y no había que darle de comer, porque esta gente venía de caminar esos kilómetros, pero no. Entonces me acuerdo que el encargado dice: doctor, ¿qué hacemos? ¿Qué le damos? ¿Preparamos algo? No. Y ahí se me prendió la lamparita. No. Abra la lata de dulce de batata y le da una porción más o menos de un cuarto de lata, o un poco menos de un cuarto de lata, a cada uno de dulce de batata, para que le recupere la energía y demás. Y así hicimos. Y recuerdo que cuando venían los soldados, y claro, armó una especie de puesto de distribución de dulce, y cada uno venía a retirar su porción, unas porciones así eran, ¿no? Claro, claro. Porque la idea era que tomaran y fuera a sacarlo. Entonces me quedó grabado en la mente la imagen de los soldados que venían con su poncho, y los oficiales que esperaban que los soldados primero coman y después ellos. Ah, mira. Pero qué detalle. Pequeño detalle, sí. Pero iban agarrando todo, entonces me pude extrapolar, me corrí hacia un costado para ver la escena y se me saltaron las lágrimas. Ahí como que me cimbroné, pero uno no tiene tiempo eso, así que después, a los 10 minutos o a los minutos, ya estábamos de vuelta siguiendo repartiendo, y me vinieron a buscar con un vehículo para levantar a la gente que hubiera tenido algún problema. Así que ya agarramos un camión y empezamos a si había alguno que se había agotado, lo subíamos al camión y lo traíamos. Ah. Y ahí, a la vuelta de traerlo, ya se había hecho de noche, habíamos ido a buscar algunos soldados habían venido sin el bolsón, a buscar los bolsones, con el capitán Marpegán, y llegamos, volvimos de noche, tuvo que pasar la línea de centinelas, hubo que, era peligroso, pero bueno, o sea, habíamos ido a Puerto Argentino con el vehículo cargado a los soldados que estaban mal en ese camión, cargado los bolsones, y volvíamos al frente, al Monte Wall. No era el frente en ese momento. Y nunca me voy a olvidar, yo se lo dije a él, él nunca lo comentó, porque son esas situaciones de cada uno con su guerra. El capitán Marpegán era el jefe de la compañía que estaba conmigo. La compañía C. La compañía C. Entonces llegamos al Monte Wall, y ahí estaba Mosquera. Estaba Mosquera con sus soldados, y lo iluminamos con el camión, con la luz. Entonces Mosquera se le llega, recién salido del colegio militar, dice: permiso, mi capitán, acá estoy con los soldados. Estaba, parecía una gallina con los pollitos así, dice: a todos los soldados los puse de a tres en las carpas, y estos que me quedan acá son los que tengo conmigo, pues no tenemos carpa. Y lo tenía así, ¿no? Y entonces dice: bueno, vamos a la carpa. Y digo: no le pongan, súbalos todos al camión. Entonces, claro, metimos en la lona del camión 20 y pico, 30 tipos, que durmieron arriba de los colchones, de los bolsones porta equipo, son los que mejor durmieron esa noche, ¿sí? Porque entre el calor humano, la lona y todo, lo pasaron fenómeno, ¿no es cierto? Y así pasó el primer día, al pie del Wall. A los 2 días después, o al otro día, hicimos carpa al pie del Wall, y después nos dijeron que subiéramos. Ahí, en el Monte Wall, fue un impas, porque todavía no pasaba nada. Estamos hablando del 29 de abril, 29-30 de abril, ahí se armó la foto que ustedes vieron del puesto de socorro, esa lona, esa carpa, era una carpa grande, y ahí, en esa situación, como no había combate, el médico lo que hace, vuelve a hacer lo mismo, o sea, contiene a la gente, uh-huh, y hace medicina de campaña, o sea, a la mañana venían los enfermos a atenderlo, que más que nada eran esguinces, golpes. Le dimos apoyo a gente del 12 que estaba pasando a Darwin, que estaba en el Challenger, todavía no se habían ido, algunos grupos quedaban, de hecho algunos quedaron con nosotros, y estuvimos ahí vimos el primer ataque, el primero de mayo, lo vimos como si fuera en el cine, porque estábamos a unos, o sea, como dije, a unos 18 kilómetros del aeropuerto, pero de Puerto Argentino serían 12. Uh-huh. y vimos los barcos como iban y venían, y después como empezaron a bombardear y como los aviones fueron y los atacaron. La verdad que fue una emoción ver que porque los barcos uno los veía que hacían lo que querían y iban y venían. Después se empezaron a tirar y claro, uno estaba impotente, no nos tiraban a nosotros, tiraban, y de repente ver que aparecen los aviones como halcones desde la pasaron por arriba nuestro, y ver que nunca me voy a olvidar que los aviones se largaron sobre los barcos, eran tres los barcos, y pegan la vuelta, y cuando pegan la vuelta se ve una llamarada arriba de un barco, y a los 10 segundos se escucha la explosión y la gente meta Zapucay, y bueno, y los barcos después se fueron como hermanitos en desgracia. La sección Torno de Dagger. La sección Torno de M5 Dagger. Ese fue el bautismo de fuego, el primer día. Sí. Que estaba Aguirre Fabiés, justamente, claro, miembro, claro, de la división. Y bueno, y así. A partir de ahí quedan en la oposición. Ahí estuvimos en el Wall. Claro. Pregunta, no es importante, es importante para mí. El puesto de socorro. ¿A qué distancia estaba, digamos, del tema de los efectivos de la trinchera o de las posiciones propias? A ver, en la zona esta, que era una zona de reunión que había en el Monte Igual, que se supone que no iba a haber combate en esa zona, que no pasaba nada, estaba en el medio, porque yo tenía gente de la compañía servicio más arriba, a un costado había gente de comunicaciones, del grupo de comunicaciones nuestros, había soldado estaba al lado, estaba un poquito más atrás considerando el mar del puesto de comando, 200 metros. Y había compañías de había secciones de infantería, las compañías repartidas en la pendiente ascendiente desde el camino hacia el monte. Del camino estaríamos a 1000 metros, 1500 metros. Pero atrás nuestro había otras secciones. Claro. No había combate, sí. Así que al costado nuestro habían traído los cañones de Charampa. Y hay mucha la Charampa. Y ustedes tenían identificado el puesto con la cruz. No, nada. O sea que si se lanzaba el conflicto ahí, era. Éramos boleta. Era boleta. Pero lo que pasa es que, ¿qué sucede? Se supone que, como bien dije, no se sabía si los británicos iban a respetar la Cruz Roja. Y en el caso de que no lo hubieran respetado, justamente hacer blanco la cruz, así. Claro. Para que le peguen mejor. Claro. Después, cuando se comprueba, no hubo problema. Se respetó a rajatabla la Convención de Ginebra, tanto ellos como nosotros. Y de hecho, la masa de miseria lo curaron ellos. Claro. ¿Y el inicio del combate, a dónde lo destinan ustedes? ¿Los cambian de posición? Cuando cae Darwin, el 29 de mayo. Entonces, ya cuando se produce el desembarco en San Carlos, el regimiento quedó muy expuesto, porque la línea de avance era por ese lado. Se confirmó, claro, cuando toman Darwin. Claro. Darwin cae el 29 de mayo y nos avisan que nos iban a venir a buscar con helicópteros para hacer el repliegue al Monte Harriet. El Monte Harriet, entre otras cosas, tenía la ventaja de que podía tener protección de artillería, porque estaba dentro del alcance. El Wall no. Claro. O sea que el Wall estaba totalmente expuesto. Y hay 5 kilómetros más o menos entre el Wall y el Harriet. Uh-huh. Entonces, nos llevaron a ese momento. ¿No habían tenido heridos ustedes? No, había tenido heridos de alguna herida. Por ejemplo, uno se le escapó un tiro, se pegó una pierna, caídas, muchas guinces, muchos heridos no de combate, porque no había habido combate. El primer herido ocurre en el Harriet una noche cuando estábamos todavía antes del 28, antes de que caiga de Darwin. Habíamos replegado una compañía, la compañía B de primero en esa época, Arroyo, la habían replegado al Monte Harriet, estaba ya ahí. Y hubo una noche en que hay un ataque de artillería británica de barcos, y una andanada pega en la compañía y produce un herido, es el primer herido del regimiento. Entonces hay todo ahí una convulsión y claro, era de madrugada. Entonces, por eso yo me digo que contener, y es muy difícil para el médico, aparte es un pibe. Empiezan a presionar, bueno, necesitan que vaya al médico. Quieren que vaya al médico. Entonces, tenía un enfermero. Y el enfermero lo había curado, y era una herida aparentemente no grave, pero le dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No, y no sé, sé que el soldado enfermero que estaba hizo lo que hacía siempre en el cuartel, no sé, se llámelo al teniente Primero Cuquiara. Entonces, me avisan a mí, que quería el jefe de compañía que yo vaya, por radio, porque todavía andaba en la radio. Digo, pero, a ver, ¿cómo voy a movilizar el médico de la unidad 3 kilómetros a retaguardia, a otro lado, no a la retaguardia, para tener un herido? Es que si llega a haber otro herido en otro lado, el médico no va a estar. Esto están queriendo hacer consulta a domicilio. Entonces, el jefe de regimiento dice, bueno, si no va cualquiera, que vaya alguno de los enfermeros calificados. Entonces, ahí se produce en el hombre un clic. Y entonces uno se da cuenta, yo tuve la suerte de darme cuenta de que no es el herido, que no es el médico, no, que es la primera sangre, como dice mi amigo Jiménez Colón, es el primer herido, y la gente necesita saber si puede contar con uno o no puede contar con uno. Y la contención. Y la contención. Entonces uno tiene que extrapolarse y decir, bueno, tenía que tomar la decisión, porque si no iba yo, mandaba otro. Y entonces la pregunta es, ¿vas o no vas? ¿Tenés o no tenés? Y entonces avisé a la gente que avisaran al cordón de centinelas que iba a ir yo, que iba a bajar yo. No se veía nada, no se veía de acá hasta allá, a 2 metros, una niebla, pero yo iba yo a ver el lío. Entonces vino el sargento primero Ponce, Pipa Ponce, mecánico, genial este Pipa, y dice, bueno, listo, vamos a buscar los vehículos, yo estaba arriba en la montaña, el vehículo estaba en el camino. Se supone que había francotiradores británicos, que había que tener cuidado para... Entonces no se podía ir con linterna, con todo. Yo tenía linterna, Ponce también, pero no, porque te ven los británicos. Pero yo no le tenía miedo a los británicos. Yo le tenía miedo a la propia tropa, porque los soldados, yo sabía positivamente que por más que le hayan avisado al cordón de centinela, ven un movimiento. No, tipo, hay que ver si le habían llegado el aviso, si no le había llegado. Yo tenía que caminar a través de toda mi línea de soldados hasta el camino, en una noche que no se veía nada. Entonces, después de haberme caído creo que 5 veces, le dije al suboficial Pipa, prendamos la linterna, porque nos vamos a romper la cabeza o nos va a pegar un tiro alguno de los nuestros pensando que somos bien. En la sombra, vio, si como digo, si venís de Manchester o de Sarandí, lo mismo, te pegan un tiro. Claro. Y entonces sí bajamos con la linterna, que no se veía nada, pero por lo menos los soldados nuestros sabían que no éramos ingleses, que veníamos la linterna. Llegamos al camino, dije, bueno, y ahora, pero el camino no se veía para qué lado estaban los vehículos, bueno, ¿para dónde? ¿Vamos para la derecha o para la izquierda? Obviamente elegimos el lado equivocado, era para el otro lado. Claro, llegamos, estaban los vehículos, Pipa en 2 segundos lo puso en marcha allí, y ahí llegamos a la compañía para constatar de que el soldado estaba bien, que había estado bien atendido. Yo me agarré una rabieta, porque en ese momento no me di cuenta la magnitud de lo que había pasado, que me la dijeron mis camaradas después, que el problema no era el herido, el problema era que era el primer herido, y en el fondo cada uno quería saber si la sanidad iba a estar o no iba a estar. Claro, para todo el resto, para todos, claro, era sí. Y bueno, afortunadamente yo había podido cumplir y fui y lo atendí, y dice, bueno, lo llevamos de vuelta, y no, ya estaba con, ahora me quedo acá, ya me arrabié y me quedé ahí a pasar lo que quedaba de la noche ahí. Se hizo de día y me volví caminando, que estaba a unos kilómetros. Cuando vuelvo caminando, justamente ahí aparece un muchacho que me dice, señor, me dice, ¿usted no sabe dónde está el puso del regimiento 4? Yo sabía que Galarza, mi encargado, tenía al hijo en el batallón de infantería de Marina 5, el BIM 5, y que era enfermero. Y cuando escuché que me dijo, ¿no sabe dónde está el puso? Puso es puesto de socorro. El puso, ¿de qué es el puso? El puesto de socorro. Y digo, ah, vos querés ir al puesto, claro, el BIM 5 de la Armada. Vos querés así, porque yo tengo ahí a mi papá. Ah, le digo, así que vos venís a verlo a Galarza, vos venís, vamos conmigo que yo voy para allá. Y así fue que, lo, que se juntaron un padre e hijo. ¿Sí? ¿Y los dos volvieron? Los dos volvieron, sí. Ah. Sí, sí, sí. ¿Y cuando empezaron las operaciones propiamente dichas, qué pasó? A partir de del momento en que llegamos al Harriet, cuando viene la orden de ir al Harriet, en realidad la orden vino de que el regimiento se divida en dos, una parte vaya al Dos Hermanas y una parte ocupe el Harriet. Yo no tenía posibilidad de estar en el Dos Hermanas y en el Harriet porque era muy lejos, había varios kilómetros, había que dividir el puesto de socorro en dos. Entonces agarré a mis dos suboficiales y les dije, bueno, tenemos, ustedes divídanse las cosas, el encargado quedó conmigo y el sargento ayudante Chan, el sargento primero Chan fue al Dos Hermanas. Preparamos una parte de lo que teníamos del puesto de socorro, y ya ahí al dividir el puesto de socorro y salir de ese lugar ya quedamos con mucho menos material y muchas menos cosas. Claro. Nosotros nos dijeron que al otro día a las 9 de la mañana, que era cuando amanecía, iban a venir los helicópteros a buscarnos para llevar las cosas. Por supuesto no le creímos que íbamos a venir a las 9 de la mañana, porque ya, ah, está acá. Y bueno, ¿qué puede haber pasado? A las 9 de la mañana, como el apocalipsis Now, aparecieron los helicópteros ahí todo, cargamos todo y salimos para el Harrier. Ya cuando salimos aparecieron los aviones, los Sea Harrier, que nos querían buscar, nos tuvieron que dejar en un lugar, y nos reunimos esa noche los de sanidad, los que me quedaban, y armamos el famoso el puesto de socorro, que fue el que fue el puso. Claro, era el pusito en realidad, porque era una lona tirada arriba de unas piedras, y ahí pusimos las cosas y nos repartimos con las camillas, prácticamente teníamos muy poquitas, estaban en un costado, y ahí fue la instalación que operó durante el resto del conflicto. Ahí empezaron los bombardeos y ahí empezamos a recibir heridos, de más que nada por esquirlas. Esa famosa foto que yo estoy curando a un herido son heridas de esquirlas que habían caído por Gold Creek, por ahí más o menos, estos venían caminando. El herido de esquirla, no se tiene la particularidad, ¿es una sola herida o son muchas heridas? Ahí. Puede ser mucha, puede ser una. La esquirla es una cosa muy particular, más en Malvina, porque el terreno absorbía mucho la explosión. Claro. Y absorbía mucho la fuerza de las esquirlas. Por eso yo tuve muchos heridos con esquirlas pequeñas, no penetraban demasiado. Ahora puede haber esquirlas grandes que te limpien la cabeza en un solo tiro. Yo tuve el más feo que yo tuve que atender fue un chico que una herida fue una noche, sería la una de la mañana, una tormenta, una noche espantosa, y hubo fuego naval, y una esquirla entró, eran dos soldaditos que estaban durmiendo en su carpa, muy bien protegido por muchas, con paredes rocosas por todos lados, y una esquirla entró entre medio de un espacio así más o menos, pasó por ahí, a uno le hirió la pierna y a otro le abrió el abdomen, se lo abrió completo el abdomen. Y el brazo, y me lo trajeron, estaba con las vísceras afuera, y lo curamos, le hicimos morfina y yo creí que iba a morir. Bueno, gracias a Dios no se murió. No lo podíamos bajar tampoco, porque con la tormenta que había era imposible bajarlo. Se nos hubiera caído 7 veces hasta llegar al camino, le íbamos a matar nosotros. Claro. Quedó toda la noche ahí. Galarza le daba agua y me decía, doctor, le daba con cucharita. Yo pensaba que sentía que era mi hijo, doctor. Digo, bueno, gracias, pero no pasó nada. Bueno, y el pibe, al otro día de la mañana, con las luces, lo evacuamos al. Lo vine a ver después, cuando yo vuelvo de Malvinas, fui al hospital de Campo de Mayo, a ver si había heridos míos, ¿no? Me quería saber. Y me lo encuentro, tenía roto el brazo acá. Yo creí que iban a amputárselo. Y me lo encuentro caminando por aquí. Mire, doctor, cómo muevo el brazo. Y dice, mire, cómo muevo los dedos así porque tengo que hacer ejercicio. Dice. ¿Cuánto tiempo había pasado? Y a ver, esto habrá sido 40 días, más o menos. Pues yo estuve prisionero un mes, no, y eran jóvenes. Y bueno, pero tuvo como la víscera. Sí, sí, le sacaron un pedazo, obviamente. ¿Habías tenido alguna experiencia previa fuera de la guerra o es la primera vez que tenías? Ese tipo no. No. Ese tipo, o sea, de esquí, la herida, la primera experiencia cintura, fue sí, ese tipo de herida de ese tamaño no. No, la verdad es que no, nunca había visto un eviscerado. Y aparte, el problema que hay con el médico es que no tiene en el frente, no tiene otro atrás. O sea, todos los que están alrededor, todo el mundo, indirectamente para la contención depende de él, incluso el jefe. Claro, sí, sí. Incluso entonces el médico tiene que estar, hacer un equilibrio entre los subalternos y los superiores. Y es un pibe, como digo yo, tiene 20 y pico de años. Y tiene que resolver y tiene que tomar decisiones. Y no fue al colegio militar. Tiene que tomar decisiones de humanitaria, de por ejemplo, cuando viene este muchacho que lo trajeron, no el del viscerado, sino el que está con unas esquirlas, yo digo que uno se siente más solo que la hormiga en la cancha de fútbol, porque estaba, era un día lindo, un día de sol, estábamos ahí, eran bombardeos, eran permanentes, era fuego de hostigamiento, entonces estaba charlando y se escuchaba tum tum tum tum. Irán. Yo sabía. Y caía la andanada, uno sabía para dónde venían los tiros. Y bueno, y en un momento dado miramos hacia lo lejos y vemos que se viene. Vienen caminando tres personas. Venían de Gold Creek para nosotros. Hay como 2000 metros más o menos, ahí, más o menos. Entonces uno empieza a trabajar la cabeza porque, claro, ¿para qué pasa? Todo el mundo lo mira uno. Entonces uno empieza a trabajar la cabeza, bueno, ¿qué hago? A ver. Este tipo viene, bueno, pero ¿cómo me enseñaron? Si vienen caminando, uno tiene que hacer economía de medios. Si yo tengo gente que viene a atenderse al puesto de socorro y vienen caminando, no tengo que mandar una camilla. Pues yo mando una camilla y me cae un bombardeo atrás, no lo puedo ir a buscar, porque estoy buscando a un tipo que venía caminando. Entonces, mientras veía la escena y estaba pensando qué pasaba, había un teniente primero que estaba ahí, que no era de mi, estaba agregado al regimiento en esos días, y empezó a los gritos, ¿eh? Gorriti. A ver qué pasa, dice, a ver, manden los camilleros, manden y lo empezó a apurar a uno de mis soldados. El soldado, dos misioneros, dice, como yo digo siempre, las palabras mágicas. Dice, yo estoy a órdenes del teniente primero Cuquiara. Entonces todo el mundo automáticamente hace así, ¡pac!, y te clava la mirada, y ahí te sentí como la hormiga en la cancha de fútbol. Todo te está mirando. Y te dice, a la hormiga no la mira nadie, pero a vos te miran todo. Y te ¿qué hago? Empieza, ¿qué hago? ¿Lo mando o no lo mando? Dejo le mando a los soldados. ¿Y si me los matan a los soldados? Si me queda una andanada, está una zona expuesta. Y si no los mando, los tipos se caen. Y en mi cabeza ya había pasado 3 horas más o menos. En la realidad habían pasado unos 30, 40 segundos. Y miro y veo que un soldado se cae de los que venía. Si un soldado se cae, no pueden venir caminando, hay que mandar la camilla. Entonces le digo, vayan a buscarlo, cuídense. Entonces fueron a buscarlo, los trajeron, eran dos. El que parecía más herido me encargué yo. Galarza le dejé que curara al otro, que no era nada. El tercero lo venía ayudando. Y siguió el bombardeo. Yo creo que estaba con la pistola y la saqué, la colgué, porque no podía ir, o atendés o no atendés, no se puede estar, molesta. Y cada vez que tiraban cerca, medio uno hacía un cuerpo a tierra. Pero hay un problema: o haces cuerpo a tierra o atendés al herido. Las dos cosas no se puede. Entonces, ¿qué hace uno? Dice, a la mierda, agarra y atiende al herido. Y en ese momento, cosa curiosa, no me pregunten por qué, yo sentí que no nos iba a pasar nada. No me pregunten, no sé por qué, como que una mano nos protegía. No me quiero poner teólogo ni cosa por el estilo, ni entrar en situaciones extrañas, pero alejada de la ciencia, pero eso fue lo que yo sentí. Si no, sería otra cosa, diría, si no, tendría que mentir. Y claro, con la artillería y todo, se cortaron las comunicaciones, porque teníamos teléfono de campaña, y quedó solamente una línea que se comunicaba con el logístico, cuando no, con Farinela, y en el momento que estábamos curando, ya lo había arreglado, el pibe no tenía nada, después lo evacué, le saqué la esquila con la mano, una que tenía acá en el hombro, y lo evacuamos al otro, esa misma tarde pudo ir para el hospital, para que lo terminaran de curar, y me acuerdo que me pregunta Farina, ¿cómo están? ¿No? Y digo, mire, estamos en manos de Dios, mi capitán. Y me dice, sí. Y ahí terminó el episodio, pero que la sentí. ¿Eh? Sí, no estás solo en ese sentimiento de, primero de la protección, ¿no es cierto? Y después en el sentimiento de que llega un momento, porque muchos veteranos lo han expresado acá, que el primer día el bombardeo los tiene, al tercer día ya se le transforma en algo de rutina. Bueno, si me toca, me toca, y sí. A mí no me va a tocar. Muchos lo han expresado, se ve que es un tema recurrente en el conflicto, ¿no? Sí. Uno llega a acostumbrarse, como el hombre dice que se acostumbra a todas las situaciones, ¿no? Uh-huh. A lo bueno y a lo malo. Claro. Así que ese y un médico, yo pienso que va a decir, bueno, yo tengo que curar a los heridos, esa es mi misión, y la bomba caerá, ¿no? Porque uno aparte no puede hacer nada. No. Si cae, cae, si no cae, no cae, ¿no? Entonces uno sigue haciendo su rutina. Ahora, cuando estás en la Lemos... Bueno, uno se puede esconder, pero... Sí, bueno. ¿No puede trabajar? Sí, ha habido algunos que se escondieron, por suerte fueron muy pocos, porque sí. Yo no he escuchado... Algunos, sí, por supuesto, en la guerra ocurre de todo, no nos engañemos. Hubo actos de cobardía, hubo actos de equivocación, gente que abatió a sus propios compañeros, tanto de la Fuerza Aérea, aviones, bajados por propias tropas. Sí, sí. Eso ocurre no a los argentinos, ocurre en todas las guerras, ¿no? Sí. O errores médicos. Yo digo, si ocurre un error médico en un quirófano donde está todo tranquilo, donde el hombre puede pensar, ¿cómo no va a haber errores médicos en el medio de la guerra? ¿No? Y el médico, yo siempre lo he considerado, como no soy médico, una especie de semidios, porque tiene que decidir en un momento, ¿eh? Es el cura laico. El cura laico, pero no hablo de ni siquiera cura, sino Dios directamente, porque en un momento tiene que decidir entre la vida y la muerte de una persona. Sí. Yo tuve contacto con muchos anestesistas, por ejemplo. Bueno, ellos están. El anestesista te sabe que es aquel que lo lleva para el otro lado y después tiene que traerlo. Claro, lo lleva a un coma profundo y lo tiene que sacar después. Hay que traerlo, ¿no? De vuelta, sí. Pero muchas veces, por la edad del paciente o la gravedad de la herida, tiene que decir, ¿qué hago? ¿Le alivio más el dolor y le pongo más anestesia y por ahí se me muere o no? Y después es muy fácil en la tranquilidad después, en un cenáculo, decir, no, en ese momento tendría el doctor que haber hecho... Pero en ese momento había bombas, aviones, tiros, esquirlas, gente llorando. Es muy fácil decidir después, ¿no? Eso ha pasado también no solo con los médicos, sino con los militares. Y es que está en el combate. Claro. Combate. Sí, sí. Tendría que haberle preguntado, alto quien vive. Escúcheme, es muy fácil después, en un juicio, ¿no? Hablar de la guerra. Claro. Yo estuve conviviendo con el ejército americano durante un año. Que venían de Vietnam en aquella época, ¿no? Eso me está delatando un poco la edad, pero no importa. Y me contaban estas cosas. Ahora, ¿tuviste algún muerto? Sí. Que atender, atender o recibir a alguno que después murió. No se me murió nadie. Nadie. Yo tuve la gran suerte, por eso digo, soy un hombre de suerte. Tuve la gran suerte que a mí no se me murió nadie. Vi muertos, sí. Un par de soldaditos. Que ya llegaron muertos. Claro, que estaban muertos. Pero yo, no, a mí no. Lo que podían haber fallecido, que era este chico, no se salvó, así que tuve mucha suerte, por eso digo, no todos los que yo atendí, se salvaron. Satisfacción grande, y, ¿no? Sí, llegó un momento que empezaron los pies de trinchera y esos. Tuve casos, tuve que evacuar alguno, más que nada era por congelamiento. Uh-huh. En esos días, sí, por la humedad, porque se mojaba los borseguíes, entraba el agua. Hoy les mostré una pequeña filmación de cuando estuvimos ahora en marzo allá en Malvinas. Puse el pie arriba en la montaña, en el piso, y cuando uno lo aprieta empieza a brotar el agua. Después la podemos poner en el Facebook para que la vean nuestros Mati, seguidores. Pregunta. No, ahora que nos quedan 10 minutitos, 15 con toda la furia, vos comentaste un herido de esquirla, pero el 11 de junio ustedes tuvieron un combate bastante fuerte. Sí. ¿Cómo es la situación del médico entre medio de los tiros, los ruidos de los morteros. ¿Qué hacen? Pues escuchan gritos, me imagino, de ayuda, médico. Repito, yo tengo que contar la guerra que yo viví. Uh-huh. Yo no vi gente a los gritos, gente desesperada, no. ¿Cómo fue? Le voy a contar un poco cómo fue. Todas las noches, sobre el 10 de junio, a partir del 8 de junio, había bombardeo continuo, tiraban. Entonces, yo había armado, tenía la lona donde teníamos el puesto de socorro, y a unos, como si fuera de acá, unos 3 o 4 metros, habíamos cavado una posición, un pozo, que yo dormía con un soldado en ese lugar, y en el puesto estaba mi encargado con otro, y otros soldados un poquito más al costado. Y habíamos puesto la Cruz Roja, y habíamos puesto bastantes identificaciones de Cruz Roja, incluso en la lona que yo tenía sobre el pozo, puse una Cruz Roja. Estábamos durmiendo, y recuerdo que de noche, a las 11 de la noche más o menos, empezó a haber el fuego más intenso, incluso caían tiros bastante, caían proyectiles de artillería bastante cerca, que caían arriba de la lona los pedacitos de esquirla y demás. Pero como uno estaba convencido de que su pozo era el mejor del mundo y que estaba muy protegido, y lo analizaba que de acá no pueden y de acá tampoco, entonces dormía tranquilo. Como empezó a haber mucho alboroto, mucho tiroteo, me acuerdo que le digo al soldado, bueno, mira, vamos a dormir lo más que se pueda, porque seguro que van a empezar a venir heridos ahora en cualquier momento. Así que aprovechemos a descansar, porque no sé cuándo vamos a poder después descansar. En un momento dado paró un poco el fuego y se empezaron a escuchar voces. Paramos las orejas, ¿sí?, pensando que venía alguno a atenderse. Ya me iban a avisar, mi encargado me iba a llamar y yo iba a ir. Y resulta que las voces hablaban en inglés. Como las voces hablan en inglés, nos quedamos ahí agazapados. El soldado dice, casi uno, no, quédate a ver qué pasa. No salgamos, porque si salís, es un movimiento peor. Las voces se alejaron y a los 30 segundos, al minuto, se volvieron a acercar. Y empezaron a hablar en inglés, algo así como que también algo de la Cruz Roja, que podía haber algún británico, que no, que estaban discutiendo los tipos. Y yo estaba abajo en el pozo así, estaban discutiendo ahí arriba. Hasta que nos quedamos calladitos, hasta que los tipos empezaron a levantar la lona. Empecé a escuchar que levantaban el ruido de la lona que se levantaba. Entonces yo, que hablo más o menos inglés, dije, no tiren, que acá está el doctor. Cuando dije eso, dijeron, out. Entonces salimos, y ahí, cuando salgo del lugar, miro así, y el puesto de socorro estaba prendido fuego. Se había incendiado la lona del puesto de socorro. Y miro hacia un costado, y estaba toda mi gente con las manos arriba en un costado, y lo tenían los tipos. ¿Qué había pasado? Los ingleses hicieron un ataque de aferramiento por el frente del regimiento, mientras se habían hecho toda una vuelta por la zona del costado, ¿no?, del camino hacia el mar, una marcha nocturna, y atacaron por el flanco y por la retaguardia. Entonces, por la retaguardia se encuentran primero con los morteros pesados, donde estaba Juárez, que tienen poco personal, no le puede hacer frente, entonces lo toman enseguida. Juárez fue herido en la pierna, y suben hacia arriba de la montaña, ya que no saben lo que está después de los morteros, es el frente, el puesto de socorro. Doctor. Entonces, los pocos que había de infantes por ahí, cuando se vinieron los ingleses, se fueron hacia la cima de la montaña y nos toman a nosotros. Y el resto del regimiento se fue a la parte de más arriba y ahí combatió hasta que se agotó la munición. Le tiraban hasta con las zapatillas. Nosotros nos tuvieron los ingleses ahí, cuerpo a tierra, sentadito con la mano en la nuca. Y cuando venían las ráfagas de ametralladora de nuestra propia tropa, los tipos se tiraban cuerpo a tierra, nosotros no podíamos. Hasta que al final nos llevaron hacia su retaguardia. El camino de subida era por atrás, nos llevaron hacia allá. Ahí lo vi a Juárez, que estaba herido, con otro soldado que estaba herido también. ¿Le permitieron atenderlo o ya lo habían atendido? Inmediatamente me dijeron, doctor, acá, si usted quiere, escuchada por la Cruz Roja, pude atender los heridos. Entonces empecé a curar los heridos. Le dije a Juárez, ¿qué te pasa? ¿Qué sé yo? Me dice, no, en la pierna tenía una, no sé si en la, no, una esquila, será esquila tenía en la pierna. No era herida de bala. porque le habían tirado, había un explosivo y él quedó herido en las piernas. Entonces lo vi que estaba bien, empecé a curar a otro herido que estaba en un costado, y en eso empezó, como esa era la zona de avance de los británicos, sobre esa zona empezó a atacar artillería propia, empezó a ser barrida por la artillería propia. Cayó un cañonazo encima nuestro, donde estábamos nosotros. Ese proyectil mató a un británico que estaba ahí, que yo no lo vi, pero me decía mi encargado Galarza que él vio que cayó la explosión y que vio uno que se cayó a un costado y que un inglés dijo Mike, Mike, y lo fue a ver y estaba. Hizo no, no, bueno. A ese lo bajamos después. Ese nos dijeron los ingleses que lo bajáramos al camino, más tarde. En una bolsa lo pusieron. O por lo menos es lo que recuerdo. Esa explosión lo hirió a mi sargento ayudante y me hirió dos soldados. Galarza, cuando yo después de la explosión me levanté a ver qué pasaba, a ver a quién podía atender, y nunca me voy a olvidar que él estaba agarrándose el brazo. Y digo, ¿qué le pasó? Entonces me dijo, nada, nada, es una piedra, doctor, usted siga. No era una piedra, le había atravesado el brazo de esquina. Y lo atendía a dos soldaditos míos, y ahí después nos corrimos a otro lugar. Vino un paramédico británico que me dijeron que el tipo me iba a dar apoyo, y me dio morfina para darle a los soldados, pues yo no tenía nada encima si yo había salido. Así que le di la morfina, nos quedamos ahí esperando. Me dijeron que iban a abrir un helicóptero, que no vino, y al otro día a la mañana, cuando amaneció, bajamos al camino con los heridos y con el muerto este. Bajamos al camino, ahí yo vi más o menos los heridos que tenía. Vino un inglés y me dijo, va a venir un helicóptero a buscar nuestros heridos y después va a venir otro a buscar los heridos argentinos. Entonces yo dije, bueno, yo quiero viajar con los heridos argentinos, con mis heridos. Perdón, una pregunta en el medio. ¿Galarza qué fue? ¿Cómo fue? ¿Quién lo atendió a Galarza en ese momento? Y cuando estaba, lo atendí, primero lo vi yo, que no le hice nada porque él no me dijo que estaba herido. Sí. Y después lo atendieron los ingleses. Ah. Cuando. No rompa nada. Cuando llegamos al camino, yo tenía un soldado que se quejaba mucho porque tenía una esquila en el cuello, de mucho dolor. Si bien le habíamos puesto un paquete de curaciones, tenía, pero le dolía. Fagundes, el soldado Fagundes, que era misionero. Y es misionero, perdón. Y nos llevaron en el helicóptero y llegamos a Fitzroy, al hospital que tenían los británicos en Fitzroy. Me recibió el teniente coronel Roberts, director del hospital. Y me dijo, doctor, acá estamos para curar heridos, enfermos, de ambos bandos, así que lo conmino por la Convención de Ginebra si usted nos colabora con los argentinos. Le dije que sí, por supuesto. Así que pasé ese día ahí viendo los heridos nuestros que venían al hospital. Más que nada yo hacía de... ¿Qué hacía? Contenía. Y me acuerdo que había un soldadito cuando llegó que venía llorando. Venía llorando, estaba el tipo, no hablaba, lo tenían los ingleses, lo trajeron y lloraba. Entonces, cuando lo entró, me vio a mí, yo lo vi. Digo, tranquilo, soldado, ¿qué te pasa? Entonces me dice, ¿está usted acá, doctor? Sí. Y no lloró más. Se encontró con un argentino. Ahí me, papá, di cuenta que esa era mi verdadera función. Y después, esa noche, yo cené en el hospital con Robert, que justamente, cosa de la vida. El segundo del hospital, el hospital ese venía arriba del Sir Galahad, y el segundo, el subdirector médico murió en el bombardeo. Fundido, claro. Y él me decía, parece mentira, pero nosotros venimos a curar, y justo la ligamos. Dice, bueno, ya atendió nuestros heridos el tipo. Y me acuerdo que a la noche yo comía en el hospital, después fui al, estábamos todos en un galpón de esquila, pero hasta ese momento estaba en el hospital por si venían más heridos. Y me traen comida, iba a comer con él, dice, bueno, ustedes se comen acá conmigo, qué sé yo, cuando me doy vuelta así, en la carpa, ¿quién estaba? Galarza, que lo habían curado, como él era encargado del puesto de socorro, los tipos lo habían llevado, al encargado le habían hecho que tome contacto con quién, con el encargado del puesto de socorro de los ingleses. Sí. Y ya medio entre señas y todo, ya estaba averiguando cuánto ganaban los tipos. Pero cuando lo vi a Galarza herido en un rincón, ahí se me aflojaron. Y me dice: doctor, ¿qué va a hacer de mi gurí? Porque su preocupación era que el hijo de él estaba en el EBIM 5. Ah, claro. Y él, claro, estaba tranquilo porque él estaba entre su hijo y los ingleses. Pero cuando él había caído, el hijo le tocaba él después. Al frente. Claro. Nos quedan pocos minutos. Yo quisiera hacer dos o tres preguntas, ese tipo ping-pong. En ese momento, en ese periodo de conflicto, ¿lo llegaste a ver al teniente Avanzoria? ¿Te relacionaste con él? Sí, sí, por supuesto. ¿Dónde estaba él todo el tiempo? ¿Dónde estuvo? Y bueno, Soria estaba delante mío, o sea, Soria estaba en un puesto de comando. En su puesto de comando, claro, claro. Yo no sé, recuerdo algo de su puesto de comando, ¿fue destruido, puede ser? No, que yo sepa, no me cayó ningún problema. Ah, no, porque no sé quién comentó que él fue al puesto de comando de un jefe de compañía. Sí, de yo te lo comenté, cuando los ingleses ya copan el puesto de comando del regimiento, él ordena destruir las radios y las claves, sí, y él se dirige junto a otros soldados. O sea, no lo toman prisionero, él logra evadirse. Él va al puesto comando del teniente primero Arroyo, la compañía de él. Quería saber. Que unos cuantos metros más adelante. Y después, finalmente, ahí sí queda. Claro, o sea, ahí recién ahí queda prisionero después. Soria, cuando ve que está copándose, cuando ve que le están tomando la posición, que no la puede mantener, habla por radio, avisa que pide apoyo de artillería sobre la zona porque era el avance del enemigo, y le dice al radio operador: avise lo que le digo y diga que yo bajo a la compañía para ver si puedo contraatacar. Eso, él estaba decidido a contraatacar en el medio de todo eso. Y va al puesto de comando. Entonces baja, claro, porque tenía, ya estaba, digamos, los ingleses habían copado la retaguardia y venían avanzando. Hacia la cima. Y entonces él, cuando ve que la cima no iba a poder resistir, porque aparte se acababa la munición. Entonces, ¿qué dice? Bueno, avise que yo bajo para ver si puedo contraatacar. Usted dice eso y después, si puede, baja conmigo, se junta conmigo. Soria baja y en ese interín se contacta con Arroyo, y en ese interín se produce una especie de alto el fuego, porque era el momento en que los ingleses ya habían tomado la cima. Los ingleses no siguen avanzando, toman la cima y se quedan un poco ahí. Y se, a todo esto, la noche iba pasando y se va haciendo de día, con una niebla atroz, que no se veía nada. Entonces Soria cuenta que se escuchan voces a la altura del camino. Entonces son voces británicas. Entonces apuntan con los morteros 81, los morteros que tiene la compañía, para abrir fuego sobre el camino. Pero antes de abrir fuego, manda un observador a ver qué pasaba. Y viene y le dice: mire, mi teniente coronel, hay voces en inglés, pero hay voces en castellano también que están contestando. Entonces dice: esos son prisioneros nuestros que están ahí. Entonces Soria ordena no abrir fuego, porque si no iba a matar a la propia tropa. Y a todo esto se va haciendo más de 10 y empieza a levantar la niebla. Y se levanta la niebla y él se encuentra con que está en el valle, con, le quedarían sin hombre, no sé qué gente, cuánto le quedarían, con los ingleses en la cima, y toda la artillería alrededor. Y de frente también. Y claro, en el frente, atrás y arriba. Entonces dice: bueno. Ya está. Ya lamentablemente, siempre se nos falta tiempo. Nos falta la vuelta, sí. Nos quedamos bueno, tendremos alguna otra oportunidad. Lo medular se escuchó. Yo me quedo con un concepto. Inadvertidamente, el doctor dijo varias veces: mis soldados, mis heridos. Yo creo que ese es un sentimiento muy profundo, que uno casi lo dice, quizás no, ni lo pensaste al decirlo, pero yo sí lo evalué. Eso es lo que uno siente cuando es jefe, cuando es médico, no habla de mis soldados. En realidad los soldados son de la patria, no son míos como jefe, pero es lo que uno siente interiormente, ¿no? Esa responsabilidad. Su responsabilidad. Son mis heridos, son mis soldados. Es el espíritu de cuerpo. Es el espíritu. Y aparte, uno es su oficial, y es su doctor, y es mi jefe. Por eso en los ejércitos usamos, sobre todo los latinos, usamos el mi. Claro, que muchos no lo entienden. Uno, el otro, porque guarda, él es mi general, pero es mi general. Él se debe a mí. Claro. El superior es responsable y tiene una relación con su subalterno. Así. Tiene una deuda de honor con el subalterno. Así como el subalterno tiene que obedecer, el superior tiene que obedecer a la mística, tiene que ser parte, estar a la altura. Bueno, muchísimas gracias por lo que hiciste por tus hombres, por lo que hiciste por el regimiento y lo que hiciste por la patria. Yo, por mi parte, te agradezco muchísimo y bueno, y te invito a despedir. Saludo final, nos quedamos con la gana de alguna cuenta. Sí, más, pero bueno, siempre nos quedamos con siempre la gana, siempre nos gana. Pasa. Tu saludo final de este. No, mi saludo final es para mis camaradas, que estamos cumpliendo con la consigna de dar testimonio. Y para el resto de la gente que escuche, como yo digo siempre, yo soy un hombre de suerte. No sé cómo será mi vida de aquí en más, pero tuve la gran suerte de poder haber ido un poco al infierno, haber vuelto y haber hecho camaradas para toda la vida y no sé si para después. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nos despedimos, Gustavo. Amigos, sí, señor. Nos despedimos hasta la semana que viene, así que los esperamos siempre aquí en Malvinas la Gesta. ¿Será? Hasta la semana que viene. Y viva la patria. Viva. Muy bien, viva. Perfecto.